siamo da qua. Beh, già stia a toccare la sai, capito? La mia medaglia a me non mi basta proprio mai. Sì. Cuando te me acercas no sé qué debo hacer, no sé qué debo decir, no sé cómo expresarme. Este sentimiento que me excita la sangre, siento que quiero huir, pero quiero acercarme. Barreras para hablarte de frente y demostrarte que por ti yo llegaría a olvidar mi vida. Y cambias mi manera de pensar cuando me abrazas y te vuelves mía. Tu amor cambia todo lo que siempre conocí. Un negocio para mí, no toca la sai. Es especial, pituca, dime dai. Es la delicia de esta nueva vida que amenaza con dejarme siempre junto a ti. Y da temor tan solo imaginar que lo que era se regrese un día. Pero este sentimiento desvanece cuando me abrazas y te vuelves mía. Illumina i giorni della vita mia, sempre le tue ca. Solo lo ricordo dentro il cuore mi faccio facile perché tu calore mi brucia la gamba. Non riesco a pensare ad aura lì fuori dei die. Calda come lo sole quando mi abbracci, mi appoggi, mi facci sentire. Non fai una arte, sempre più forte dentro le porte mia. Te sento mia e non posso più fare a meno della tua energia. Cadiamo dai.